ya verán ustedes si huele a chiriguana. Hombre, que yo quiero hacerle la visita, hombre, que muy pronto yo le caigo por allá. Ya verán ustedes y voy a hacerle la visita, ya verán señores que le caigo por allá. Hombre, que yo quiero hacerle una visita, hombre, que muy pronto yo le caigo por allá. Señor, y voy a hacerle la visita. Me le pone que yo la quiero ver.